música sin clasificar. Un programa de la Radio Pública Argentina. Pensar un mundo donde los otros no sean eso, justamente eso, otros, es un desafío enorme, porque la modernidad, y especialmente Occidente, desde hace más de 500 años, construyó el mundo a partir de que hubiera un otro distinto, a veces superior, a veces inferior, un otro que puede adorarse, puede venerarse, o también que puede conquistarse y destruirse. Es un desafío, entonces, pensar sin esquemas que la música creada por nuestros artistas puede interpretarse de otra manera, con honestidad, con entusiasmo, pero por otros. Empezamos ese camino de esta manera. Que voy a

vida de un sentimiento sagrado. Anaide tengo a mi lado, porque no busco piedad. Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de la sierra, vivo y muero en soledad. Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina. Y si subimos la apuesta y escuchamos cómo suena el rosarino Fito Páez hecho por esta voz. Después de la voz pastosa de esta española, un andaluz.

se pierde, Juanito, en ella. Si Juanito la luna le presta un sueño, es el canto que sube hasta su dueño. Es un ojo en el aire, ellos son chilenos, y si la invitamos a esta peruana a cantar un bolero de Chico Novarro. Quédate sentado donde estás, hasta el final de la canción, como si nada. Mira que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas. Yo soy invitada de ocasión que no pretende figurar en tu programa. Soy lo que siempre fui en tu vida, una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio a aquel que fue su amante y le cantó sin que nadie supiera su triste decepción, su larga espera. Quiero aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es toda fantasía. Ya me cansé de ese cariño falso que hoy me viene a pagar con un aplauso. Quédate, quédate sentado donde estás, que soy el eco nada más de tu conciencia. Soy como un contrato que se archiva, una noche de debut y despedida. Voy a contar la historia de un cantante que entre el público vio aquel que fue su amante y le cantó sin que nadie supiera su triste decepción, su larga espera. Quiero aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es toda fantasía. Ya me cansé de ese cariño falso que hoy me viene a pagar con un aplauso. Quédate, quédate. quedarte sentado donde estás, que soy el eco nada más de tu conciencia. Soy como un contrato que se archiva una noche de debut y despedida. Para el final, algo inédito. Y decimos inédito porque a Astor Piazzolla lo han interpretado con los más variados instrumentos. Pero fíjense cómo suena en trompeta y gran orquesta. En el programa de hoy escuchamos Alfonsina y el mar por Simone desde el Brasil, La milonga del solitario de Atahualpa Yupanqui por Alfredo Zitarrosa, Yo vengo a ofrecer mi corazón por Buica, Veo el cigala hacía con Chucho Valdés, Niebla del Riachuelo. Y después, Inti Illimani, desde Chile, entregaban Juanito Laguna remonta un barrilete, aquel poema de Hamlet Lima Quintana con música de Cosentino. Debut y despedida hacía la morena fetiche, y ya para el cierre, Alison Belson y su trompeta con la orquesta de Gotemburgo interpretando Escualo, de Astor Piazzolla. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Edición artística, Sergio Hueve. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.